esta tierra nació una especie normal. Le salieron pies y todo empezó a andar. Todo lo que consumía se volvía polución. Cielo, mar y tierra despertaron en reacción. Y los ojos de la selva derramaron su dolor. Y llorando por la vida que nació en su corazón. Corazón, corazón, la selva y su corazón. Corazón, corazón, la selva y su corazón. De lo verde y puro con máquinas floreció un aceite negro que al río contaminó. Y de nuevo la selva sucumbía sin parar al ver la muerte enfrente de los hijos del jaguar. Del jaguar, del jaguar, de los hijos del jaguar. Del jaguar, del jaguar, de los hijos del jaguar. ¿Con qué verde pagarás todo lo que deseas? Si la madre selva toditito te lo da, hasta ese papel muy verde con el que vas a lucrar, hasta ese papel muy verde que te compraste el alma, a comprar la pseudo felicidad, a comprar la pseudo felicidad. Corrupción sin fronteras, pero hay solidaridad. Luchamos por el futuro de la humanidad. Guerra en el subsuelo, en el aire y el agua. Guerra de la tierra sin fronteras, sin final. Y el cambio climático nos afecta a todos. El futuro no es de nosotros, es de todos los niños. A luchar, tierra, vida y libertad. A luchar, tierra, vida y libertad. Yo quiero decirle a todo el mundazo mi dolor, que la madre selva de todos es el pulmón. Por la vida que nos da hay que sensibilizar. Con tu corazón latiente vamos a reflexionar. A luchar, tierra, vida y libertad. A luchar, tierra, vida y libertad. A luchar, tierra, vida y libertad. A luchar, tierra, vida y libertad.